nuestra verdad frente a lo que somos ante Dios. Y también, aunque sea en un segundo término, la relación que eso implica respecto del prójimo, ¿no? Piper señala lo siguiente, hablando de esta virtud. Dice que la humildad no es, en primer término, una forma de relacionarme con los demás, o de relacionarse con los demás, sino una forma determinada de estar en la presencia de Dios. La humildad es la aceptación de una realidad primaria y definitiva, esa relación con Dios, ¿no? Precisamente la soberbia o el orgullo, que se oponen a la humildad, en primer término, implican esa negación del carácter de criaturas que tenemos respecto de Dios. Negado muchas veces sutilmente, ¿eh? No es que, no solamente en la negación donde uno se desvincula de Dios, sino prácticamente muy pocos serían orgullosos, y resulta que el orgullo es la raíz de todos los pecados. Por lo tanto, significa que eso está implicado de una manera muy sutil, al punto tal de que no nos damos cuenta, ¿no? Pero ahí está el problema. Entonces, en primer término, implica la verdad de lo que somos ante Dios. Pero en segundo término, esa misma humildad tiene una cara que mira al prójimo y regula, consecuentemente, nuestras relaciones con él. En el equilibrio exacto de estas dos líneas, la que mira del hombre, de nosotros a Dios, y de nosotros a los demás seres humanos, radica la verdadera humildad. El equilibrio de estas dos relaciones determina el equilibrio del ser humano. Vamos a ir viendo por partes esto entonces. En primer lugar, nuestra verdad frente a Dios. Nuestra verdad frente a Dios se define en esta frase: Dios nos ha creado para sí. En el carácter de criatura que está implicado en esta frase, ¿no? Somos seres creados, reside toda nuestra medida. Ser criatura tiene medida. Nosotros no somos Dios, Dios no tiene medida, ¿no? Al decir criatura estamos implicando que tenemos una medida. Pero al señalar que es Dios quien nos ha creado y para sí, origen de la criatura y fin de la criatura, estamos señalando la razón de nuestra grandeza. Por eso en esa frase se implica, ¿no? Toda nuestra grandeza y también nuestro límite. Dios nos ha creado para sí. Nosotros no somos dioses, ni podemos darnos el ser, ni perpetuarnos en la existencia. Por cuenta nuestra no podemos siquiera añadir, como dice Jesucristo, ni siquiera un palmo a nuestra vida, como dice en el Sermón de la Montaña. Ay, por más esfuerzos que haga, ¿quién puede añadir un palmo a su existencia? Todo cuanto tenemos lo hemos recibido, San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero aquello que hemos recibido, y que en cuanto es precisamente de Dios de quien lo recibimos, y lo recibimos, es decir, Dios nos lo da para que sea algo nuestro, eso supera toda imaginación. Y es nuestra capacidad de Dios. Nosotros ni siquiera podemos vislumbrar la sombra de lo que estamos diciendo cuando decimos que el hombre, por lo tanto nosotros, el hombre es capax Dei, capaz de Dios. que el alma, dice Santo Tomás, es capaz de Dios, hecha a su imagen. ¿Cuántas veces habremos escuchado y habremos repetido esto? Y sin embargo, no llegamos a comprenderlo. Y por eso es que después nos falla la humildad. Un eminente psiquiatra italiano ya fallecido, ¿no?, gran católico, Giuseppe Battuone, decía precisamente, con un lenguaje muy peculiar que trataré de explicar ahora, ¿no?, decía refiriéndose a esto lo siguiente, dice: respecto de su normal conciencia de ser grande al infinito en Dios, el hombre no puede errar engrandeciéndose de más. O sea, en la conciencia que el hombre tiene, el hombre normal, la conciencia que tiene de ser grande al infinito, infinitamente grande en Dios, ahí está el secreto, en Dios. Es esto a lo que nos referimos, la capacidad que tenemos de unirnos a Dios, de recibir a Dios en nuestra alma, de unirnos en Dios, por la capacidad de Dios, que es lo que Santo Tomás explica, ¿no? El hombre es capaz de Dios. En esto, ¿no?, en esta capacidad de ser una grandeza infinita que tiene todo ser humano, el hombre no puede errar engrandeciéndose de más. O sea, no me puedo equivocar, pensar, no, me estoy exagerando, quizás estoy pensando demasiado de mí. No puedo. Porque jamás, sigue diciendo él, jamás podrá juzgarse más grande que la conciencia del propio infinito en Dios. O sea, no puedo imaginar nada más grande que el infinito. Y eso es lo que soy, en Dios. Ahí está el secreto, es en Dios. O sea, yo no puedo pensar una cosa que sea más grande de mí que el hecho de que soy capaz de Dios. Y eso es una verdad. Es una verdad. Pero esta capacidad es participada de Dios y además colmable, el único, llenable, colmable exclusivamente por Dios. Por eso es como muy hermosamente cuando se habla de la esperanza, ¿sí?, ¿en qué consiste la esperanza? La esperanza consiste en esperar a Dios de Dios. Espero a Dios, pero de Dios. O sea, Él me lo tiene que dar. Y no podemos esperarlo de ninguna otra causa. Y todos los pecados contra la esperanza van a venir, sobre todo por el lado de la presunción, van a venir de esperarlo en otras cosas. Por ejemplo, esperarlo de que yo, porque soy bueno, porque soy lindo, porque soy inteligente, porque soy fuerte, por esto, por lo otro, por eso es que Dios me va a dar el cielo, ¿no? Eso, ninguno de esos son motivos de esperanza. Y si uno se empieza a indagar bien, se va a dar cuenta de que eso no me pueden dar a Dios, por eso a la postre termino siendo un desesperado. Porque puse mi esperanza en una cosa que todavía no me había dado cuenta realmente de que eso no me lo puede dar. Es como si uno está súper contento y tengo una esperanza, soy súper feliz, súper optimista, porque estoy a punto de esperar una super herencia que me va a dar, según me dijo Don Pinquino, cuando él se muera, me va a legar todo eso, entonces voy a ser rico apenas se muera Don Pinquino. Hasta que el día me enteré que Don Pinquino no tiene ni siquiera dos monedas, entonces eso desembocó en la desesperanza. Fíjense como la presunción o la esperanza mal puesta siempre engendra desesperación. Cuando uno desata el paquete y ve lo que hay adentro, entonces ahí, ¡pum!, se vino abajo, ¿no? Entonces, uno nunca puede equivocarse y se engrandeciéndose de más en este aspecto. Pero este aspecto tiene su propia salvaguardia. Entonces, ¿por qué uno no cae en la soberbia? Y porque esta capacidad infinito que tengo yo, lo tengo de Dios. No es mío. En la misma definición de eso implica que esto enormemente grande no es mío, es mío y no es mío, es totalmente mío porque Dios me lo da, y no es mío en el sentido de que yo, para tener esto, no he hecho nada. De ahí que eso mismo, esa misma verdad, engendra su propia humildad. Pero nosotros somos criaturas y como tales limitadas, capaces de errar y de engañarnos. Por eso, al no prestar atención a esa verdad que acabo de señalar, sino desviando mi atención hacia otras cosas de mi propio ser, sigue diciendo entonces ahora este psiquiatra, el hombre puede ser inducido a errar contra sí mismo, a equivocarse como en lo que considere sí mismo, y esto únicamente puede ocurrir haciéndose más pequeño, o sea, nunca, fíjense, no haciéndome más grande, sino haciéndose más pequeño, juzgándose inferior a su ser infinito en Dios, a esa capacidad de Dios, hasta constituirse una conciencia injusta de inferioridad respecto de todos y de todo. Dicho en palabras súper sencillas, cuando yo me olvido o dejo de lado el hecho de que mi grandeza es mi capacidad de Dios, me reduzco injustamente. Y cuando me reduzco injustamente, entonces ahí es cuando viene esa conciencia de inferioridad respecto de todos y de todo, todas las personas y todas las cosas. Cuando el hombre entonces se olvida de que su verdadera grandeza viene de esa capacidad que tenemos de Dios, y la olvida cuando peca, la olvida cuando empieza a pensar tonterías, ahí, en ese momento, se encierra en sí mismo y planta en su mente una idea de inferioridad injusta y dañina, que como resultado va a terminar dando una idea de inferioridad respecto de los demás. Sigue diciendo este autor, como consecuencia de esta injusta conciencia de ser inferior, injusta conciencia, ¿no? Hay una injusticia con Dios, conmigo mismo y con Dios, que Dios no me hizo así. Como consecuencia, ve a todos y a todos y a todo más grandes que él. Entonces fíjense esto, qué interesante que es. ¿Cuántas veces, cuántas personas conoce uno que se sienten inferiores, que siempre están ahí como achicados, pusilánimes? Es interesante porque uno está pensando que esta persona siempre se está comparando con los demás y se siente inferior. Miren, la raíz de esto, en realidad, es que esta persona en algún momento ha dejado de considerar que él es grande en Dios. O sea, el problema empezó por olvidar su relación con Dios. No empieza en el plano puramente humano. Por eso es que se debe dar mucho más esto en un ateo, un pagano, una persona que justamente no considera a Dios en su vida y está condenado a terminar entonces siempre pensando en su inferioridad. Porque es una consecuencia, me olvido de Dios y paso entonces a tener una conciencia de inferioridad injusta y dañina porque produce muchos daños. Repito la última frase porque continúa, dice, como consecuencia de esta injusta inconsciencia de ser inferior, ve a todos y a todo más grandes que él. O sea, es decir, todos y vean, porque empieza a haber un montón de cosas que lo superan, que eso yo, no puedo eso, enfrentar eso, no puedo enfrentar la vida, no puedo enfrentar el trabajo, no puedo enfrentar la idea de la muerte, no puedo enfrentar el dolor, o sea, todo me supera, yo soy más chico, eso es así. ¿Ves? Detrás de todas esas cosas hay una conciencia de inferioridad. El que en cambio sabe que yo soy hijo de Dios y no puede haber nada más grande en este mundo, no se achica frente a ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuerza que no viene de mí, viene de Dios, Dios en mí. Yo, con Dios, podemos todo. No es que yo voy a vencer la muerte. es que la muerte la voy a usar en mi beneficio, aún si me muero. Yo no es que voy a vencer el dolor al punto tal de que haciendo un acto de concentración va a dejar de dolerme lo que me duele. No, pero el dolor va a tener un sentido transformador y redundará en mi bien y puedo conquistar todo. Yo con Dios. Como consecuencia, entonces dice, tiene miedo de todos y de todo y vive en un continuo estado de defensa contra todos y contra todo a quienes considera peligrosos para su existencia. Las consecuencias de esta, de este achicarse injustamente pueden ser dos. O sea, ¿qué puede pasar cuando yo perdí ese foco? Dos cosas. Dice este psiquiatra, dice, el hombre que comete el equívoco de creerse inferior y no se corrige, y la corrección viene acordándose de qué soy yo para Dios y en Dios, y no se corrige, puede, dice entonces, y explicará dos consecuencias, puede sufrir su propio error, creándose el automatismo de conciencia esclava del error, y envilecerse, autonegarse, como hace, por ejemplo, el deprimido de la patología mental. El deprimido de la patología mental es una persona que justamente comete este error, ¿no? Y justamente entonces, al verse inferior a todas las cosas, se envilece, se autoniega, ¿no? O bien puede reaccionar a esto compensativamente contra la idea de inferioridad, engrandeciéndose de modo anómalo o desmedido, como hace, por ejemplo, el maníaco de la patología mental. Y fíjense que muchas veces ocurren las dos cosas. La persona, hay algunas personas que están, se deprimen justamente, inferior a todo, y hay un momento, porque eso realmente lo ahoga, y hay un momento en que la persona produce una reacción maníaca. Maníaca significa que pasa al estado contrario, donde de pronto parece un loco y se impone a todo, con el orgullo, imposición, violencia, está, ¿no? La reacción es una reacción a eso, o sea, compensativamente intenta buscar su superioridad, no en Dios, de vuelta, no, que no la corrigió, corregirla es, en un momento le pide a Dios la cosa. Entonces, imponerle otra cosa, quiere mandar él, quiere poner orden él, quiere hacer su voluntad, ¿tá? En todos los casos, sigue diciendo, tanto el deprimido que se envilece y se niega a sí mismo, cuanto el maníaco que se exalta a sí mismo en manifestaciones exageradas y fuera de lugar, reprimen personal e igualmente la propia injusta conciencia de inferioridad y el miedo de sí, el miedo de no ser aquello que en realidad ambos son, infinitamente grandes en Dios. Tanto uno como el otro, en definitiva, están errando en lo mismo. En dejar de lado lo más importante, que son infinitamente grandes en Dios. Es muy interesante, pero después este autor pasa justamente a explicar con esto los grandes rebeldes de la historia. Adán y Eva, ¿sí? Y explica cómo actuar ellos, cómo el demonio consiguió justamente que Eva en primer lugar y a través de Eva luego Adán, exactamente les quita la idea de su grandeza en Dios y le transporta la idea de la grandeza que lo busque en ella, en el conocimiento. ¿Por qué Eva tiene esa idea de su grandeza infinita en Dios de entrada? Ella habla de Dios con una amistad, ¿no? Dios está, pero le empieza a llevar, ella se deja llevar. Entonces pone su idea de grandeza en la sabiduría de ella, lejos de Dios. Y termina produciendo un acto de rebeldía contra Dios. Y Adán pasa lo mismo, y después todo, ¿no? Va mostrando todos los grandes casos, y después los grandes casos históricos. Lutero, el especialista en el drama de Lutero, ¿no? Y lo explica por esto, o sea, la rebelión de Lutero es un complejo de inferioridad frente a Dios. Porque Lutero deja de ver la grandeza que tiene ante Dios. Por eso termina poniéndose en lugar de Dios. Y todos los grandes herejes pasa lo mismo, y no solamente ellos, sino cualquier pecador, ¿no? y se olvidan en todos los casos de que realmente son infinitamente grandes. No, el problema no viene por ahí. Son infinitamente grandes en Dios, ¿eh? En Dios. Por eso Santo Tomás explica que la humildad es, como dice Piper, hermana gemela de la magnanimidad, y trabajan juntas en el alma. Dice, la humildad reprime al apetito para que no aspire a las cosas grandes al margen de la recta razón. La recta razón es esta, la que me muestra que soy grande en Dios. Mientras que la magnanimidad lo empuja también según el dictamen de la recta razón. Dice, por eso la magnanimidad no se opone a la humildad, sino que ambas coinciden en conformar a la recta razón. Que el hombre, entonces, no ponga la grandeza donde no debe, y la ponga donde debe, y a veces eso lo tiene que hacer la magnanimidad, ¿no? Qué claras parecen entonces bajo esta luz las palabras que Cristo nos dice, donde Él nos promete que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Precisamente la verdad nos libera, en este caso, esta verdad, de dos esclavitudes. La de una conciencia enferma por falsa grandeza y la de una conciencia enferma por falsa inferioridad. La verdad, ¿cuál es la verdad que nos libera? La verdad de lo que somos en Dios y con Dios, ¿no? La grandeza. Segundo lugar, entonces, en primer lugar, nuestra verdad ante Dios, lo que somos ante Dios. En segundo lugar, como complemento de esto, la verdad sobre nuestros límites personales. Fíjense que lo anterior, entonces, esa grandeza ante Dios, me lo enseña la humildad. Porque la humildad es andar en verdad. Por eso cuando hay, ¿qué soy yo? Soy hijo de Dios. Y es un acto de humildad. Porque cuando yo digo soy hijo de Dios, yo digo soy hijo de Dios, yo no soy padre de Dios. Por eso, muchas veces cuando el día de nuestro cumpleaños nos festejan el cumpleaños. Pues el día de cumpleaños la torta se la tenía que regalar a mi mamá. O sea, yo no me parí. ¿Eh? Es así. Todo no festeja, todo perfecto. Ese día yo no hice nada. Todo el mérito lo tiene la mujer que me dio a luz, ¿no? Por eso entonces, cuando soy hijo de Dios, ¿qué significa eso? Significa que el mérito lo tiene Dios, ¿no? Lo que yo soy, lo soy por Dios. Entonces estoy diciendo que Él es tan grande que ha querido engendrar un hijo, punto. El don de la gracia. Por eso es un acto de humildad, si lo entiendo bien, ¿no? Por eso los que se mandan la parte por su origen familiar, que no entienden nada lo que hacen, son súper necios, ¿no? ¿Y usted quién es? Yo soy hijo del general Fulano. Como si fuera mérito mío que el general Fulano hubiera tenido un hijo, ¿no? El mérito, en todo caso, es de él, ¿no? Segundo lugar, digo, nuestra verdad sobre nuestros propios límites personales. La humildad. Recuerda esta segunda cosa. Nosotros somos entonces seres con una capacidad infinito. Pero este ser, que tiene una capacidad infinito respecto de Dios, también está circunscripto a un espacio y un tiempo. ¿Eh? Yo tengo una capacidad enorme de infinito, pero yo no vivo en el espacio. Yo vivo acá, he nacido en un lugar determinado, y tengo un montón de límites en el orden temporal. En el orden espiritual tengo esto. En el orden sobrenatural tengo esta grandeza, pero en el orden temporal tengo un montón de límites. La fidelidad al ser, que es lo esencial entonces de la humildad, exige también el reconocimiento sincero y de la aceptación de nuestra realidad, que es limitada. Reconocer aquello en lo que somos ilimitados y reconocer al mismo tiempo aquello en lo que somos limitados. Por eso, en este segundo sentido, Santo Tomás le asigna la humildad la función de refrenar, dice él, la presunción de la esperanza o confianza en sí mismo. Refrenar esto, o sea, no es por lo que yo soy en cuanto a mi capacidad en Dios, eso no me puedo engrandecer nunca de más, pero la parte de mi temporalidad, y en esto sí, porque esto es limitado, ¿eh? Esto es limitado. Y en esto, en refrenar esto, sigue diciendo Santo Tomás, el hombre hace un acto de reverencia a Dios. En lo propio de la humildad, me hace hacer un acto de reverencia a Dios. Dice, al reprimir la presunción de la esperanza, se refiere a la confianza humana, ¿no? La palabra esperanza significa eso, ¿no? Al reprimir, al frenar, ¿no?, la presunción de la esperanza, la principal razón se toma de la reverencia divina, que hace que el hombre no se atribuya más de lo que le pertenece según el grado que Dios le ha concedido. Por eso, la humildad lleva consigo principalmente una sujeción del hombre a Dios. Entonces, la aceptación de nuestra realidad temporal, los límites temporales que tenemos, es una aceptación del mismo Dios y de sujetarme a Él. Por eso, fíjense que no es infrecuente observar que las personas que están disconformes con lo que son, están también resentidas con Dios. Eso significa entonces que la conformidad con lo que yo soy, con lo que Dios me ha dado temporalmente, es un acto de aceptación del mismo Dios. Y toda persona que está disconforme con lo que ha recibido temporalmente, aunque quizá no lo haga tan claro, tan explícito, pero tiene un problema con Dios, está resentida con Dios, aunque no se dé cuenta de nada, pero en definitiva, si yo recibí esto y no estoy muy disconforme con lo que recibí, ¿con quién estoy enojado? ¿Con el que me lo dio? ¿Y quién me lo dio? Dios. Es un problema con Dios. Bien, ¿qué implica esto en concreto, esta aceptación de la propia realidad? Implica, en primer lugar, aceptar nuestros límites históricos. ¿Qué quiere decir esto? Aceptar la familia en que hemos nacido. Las circunstancias que han forjado lo que somos. Algunas de esas circunstancias son grandes éxitos que he tenido en la vida, pero otras circunstancias que explican lo que yo soy y son fracasos que he tenido en la vida, ¿no? Una vez leí un reportaje muy interesante a un chico físicamente discapacitado, inglés. Un muchacho ya, ¿no? Tenía problema, creo que el suyo, no sé si era espina bífida o algo más, el hecho de que él era enano, ¿no? Y con varias discapacidades. Bueno, hicieron un reportaje, ¿no? Muy interesante, en una revista que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, el periodista en un momento le pregunta, ¿y a vos te hubiera gustado ser de otra manera? Ser como son los demás, ¿no? Y él le dice, si yo dejo rienda suelta a mi imaginación, que me puede engañar con tontería, dice, quizá podría pensar que sí, dice, pero si yo uso la inteligencia, dice, no. Porque si yo hubiera sido de una manera distinta, no hubiera sido yo. Así de simple. Ya, yo quiero vivir. Pero yo, ¿quién soy? Soy alguien que soy así, soy quien soy, porque me ha pasado esto y aquello y lo otro, ¿no? Entonces dice, la imaginación, Tomás habla también de eso, ¿no? ¿Eh? sobre todo cuando se pregunta si el diablo quiso ser como Dios, si el pecado del diablo fue quiso ser como Dios, dice, no, es imposible eso. El diablo no quiso ser como Dios, quiso robarse la gloria que tiene Dios, pero el diablo quiso ser como él es, con la gloria de Dios, es una cosa, ¿no? Por eso quiso arrebatarle a Dios la gloria, pero no quiso ser como Dios, dice, porque nosotros, pues la imaginación es la que nos hace pensar eso, dice Santo Tomás. Si yo dejo rienda suelta la imaginación, pienso eso, pero dice, es lo mismo que si, un burro quisiera ser caballo. Bueno, si un burro quisiera ser caballo, ¿qué es lo que está deseando el burro? Morirme, aniquilarme, porque el caballo es una cosa distinta a lo que soy yo. Entonces, si uno dice, oh, qué lindo ser, no sé, haber sido, qué sé yo, Buda, significa que yo no existe, que sí existe Buda. Buda no tiene ni yo, es otro yo distinto. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la imaginación. Oh, si yo hubiera nacido, el cosa, acá no estaría, no sería vos. No es vos con otro color de piel o todo eso, son todas cosas accidentales, eso no cambia nada. Oh, si yo hubiera nacido en una familia distinta de la que tuve, no existirías vos. Había otra persona que estaría pensando acá, pero vos no hubieras venido a este mundo. Es una constitución de la cual depende estrictamente todas las cuestiones históricas. Entonces estás jugando con la imaginación, es ciencia ficción eso, no es realidad. Por eso en el instinto de conservación, de yo quiero existir, no nos damos cuenta, pero incluso todas esas cosas que me duelen de mi pasado, las estoy defendiendo, porque sí, esas son las que hacen que realmente el que está acá pensando, es mi identidad, es parte de mi identidad. Por eso la aceptación de la realidad, usando la inteligencia, la aceptación de todas esas circunstancias que han pasado. Aceptar no significa que me gusten, ni que no me arrepienta cuando yo ha sido cosas que yo he hecho mal. Pero digo, bueno, pero son parte de mi vida, punto. Y lo que soy ahora, incluso una María Magdalena puede decir, y lo que yo soy ahora, penitente y amante de Jesucristo hasta el extremo de dedicar toda mi vida a él, y eso en parte se lo debo también a las macanas que me mandé en la vida. Por eso es que mi santidad pasa por este modo de penitencia. Muy distinta sería mi vida si hubieran pasado otras cosas. No puedo pensar yo sería esto si mi vida no, pues si hubiera sido otra cosa, quizá vaya a saber en qué estaría, ¿no? De ahí la gran injusticia que hacemos con Dios cuando estamos muy contentos donde estamos, pero me sigue doliendo mucho esa amargura que tengo de las cosas que vi. ¿Estás contento de lo que te pasa? Y eso no es parte de lo que ha forjado esto. Esos golpes que te has dado contra la nariz no son justamente, y que todavía te siguen doliendo, no son justamente los que en el fondo después han permitido que tu vida vaya por este derrotero con el cual sí estás contento. Si nunca hubieras tenido esos golpes, ¿estarías acá? ¿O estarías navegando en la miseria del pecado en este momento? ¿Eso te gustaría o no? Hay distintos modos de no aceptar nuestras limitaciones. Avergonzarse de la propia familia, del lugar de origen, de la condición social, no ser capaces de digerir nuestras propias fallas. La aceptación de nuestra realidad también implica la aceptación de nuestros límites físicos, de nuestra salud, poca, mucha, de las torpezas que tenemos para esto, para aquello, ¿no? De los defectos que tenemos físicos, psicológicos. Las consecuencias que tiene la no aceptación de esto muchas veces incluso en el orden físico. Con culpa o sin ninguna culpa, muchas personas no tienen ninguna culpa, pero bueno, pero la bulimia, la anorexia, los complejos de inferioridad, son todo, como reconocen los especialistas, y son disconformidades con uno mismo. También la aceptación de nuestros propios límites psíquicos, la creatividad o no creatividad, la inteligencia más o menos lúcida, la voluntad más o menos enérgica, bueno, eso es lo que tengo, eso es lo que hay. Aceptar cristianamente nuestros límites significa reconocer lo que no depende de nosotros. No depende de nosotros el origen que tengamos, eso evidentemente que yo no lo puedo fabricar, nací en tal lugar, de tal manera, lo que sea, no depende de nosotros nuestras capacidades naturales, las hemos recibido, no depende las enfermedades que hemos heredado, que hemos adquirido. Todo eso hay que agradecerlo a Dios sabiendo que sea lo que sea, cumple una misión dentro del plan que Dios tiene para mí. Y como les decía antes, no debemos dejarnos engañar por ese malabarismo de la fantasía. Si yo hubiera sido... Son malabarismos de la imaginación que nos hacen perder el tiempo y nos hacen un daño enorme. Implica también reconocer lo que sí depende de nosotros. Un momento. Todo eso otro no depende de nosotros, pero lo que sí depende ahora de nosotros, que es crecer en las virtudes morales. Implica también reconocer y agradecer lo que hemos recibido, es un signo de madurez. La persona que aunque tenga poquito, eso poquito, se lo agradece a Dios, es una persona madura. La verdadera aceptación de nosotros mismos se manifiesta en tres actitudes fundamentales. Uno puede perfectamente, bueno, yo acepto o no acepto, hay tres actitudes. Primera, la capacidad de reírse de sí mismo con sano humor. Algunos no se ríen nada de sí mismos y otros se ríen de forma sarcástica. Las dos cosas son una negación. Uno está disconforme y el otro hasta tiene bronca. Entonces, pero no, por eso, reírse uno mismo con sano humor. La persona que sabe reírse de su propia torpeza, de su lentitud o de su apuro, de su flaqueza, de su gordura, de su falta de oído musical, etcétera, ¿no? Es una persona sana, capta la realidad de las cosas. Por eso Piper dice, ¿no? Hay una secreta correspondencia entre la humildad y el humor. Por eso, una de las personas más sanas que nos ha regalado Dios ha sido Chesterton. Pero la mayoría de los chistes de Chesterton son chistes sobre Chesterton. Chesterton se ríe de sí mismo. Y sumamente delicado cuando se ríe de los demás. Sentido, entonces, sentido de la realidad, aceptación de la realidad, ¿cierto? Punto. La segunda manifestación es la ausencia de resentimiento y de envidia. No guardar resentimiento de lo que no tenemos, ni tristezas por no tenerlo, no tener envidia de quienes tienen tales cualidades o dones, ni criticarlos amargamente. Muchas veces una forma, digamos, de canalizar el resentimiento. Ausencia de resentimiento y envidia. Y la tercera, el agradecer a Dios lo que nos ha dado, con un gran realismo. Porque miren, es así. Quizás ya me han escuchado poner este ejemplo, pero... Yo pongo este ejemplo siempre. Si nosotros hemos recibido 30 de lo que sea, mientras otros han recibido 70 de lo que sea y otro lo que sea, esto significa tres cosas. Primero, que tenemos 30 gratuitamente. Si yo estaba el tipo, pero a mí me dio 30 y le dio 70, y escuchame, pero decía, bueno, yo no te debo nada. ¿Por qué no me decís gracias por darme 30? O sea, tenés 30 y te lo estoy regalando. Primera cosa, nos olvidamos de eso. Segundo, tenés 30. Es decir, vos tenés más que el que tiene 5, que el que tiene 10, que el que tiene 15, el que tiene 20, el que tiene 25. Estás nada más que mirando con ojo de envidia el que tiene 70. Pues dale, al lado yo 70. Tenés 30, ¿te das cuenta de cuánto más significa eso que todos estos otros? Y tercera cosa, que los 30 corresponden a una misión. No la podés cumplir si te doy menos de 30, por eso te di 30. Y te entorpecería notablemente si te dice más de 30. Por eso no te di más de 30. Bien, por último, o no por último, pero son dos puntitos más. La tercera cosa, nuestra verdad frente a los demás. Entonces, frente a Dios, frente a nosotros mismos, nuestros límites, nuestros dones. Y tercero, bueno, ahora frente a los demás, que a veces es justo lo único que nosotros miramos de la humildad, como si la humildad fuese esta tercera cosa. Por eso lo pongo en tercer lugar recién, ¿eh? Este es un punto más delicado, ¿eh? Pero Santo Tomás dice, bueno, ¿cómo se maneja la humildad con los demás? Dice. Se maneja por dos parámetros, dice Santo Tomás. Dos parámetros que realmente son muy sencillos, ¿eh? Dice, en todo ser humano, dice, hay dos cosas. Lo que yo recibió de Dios, fue lo primero que dije, esa grandeza infinita de Dios, y los dones, las cualidades sobrenaturales, todo lo que me ha dado. Y lo que yo tengo de mí mismo, que es la parte limitada e incluso los defectos que yo he adquirido en mi vida, lo que sea, mis propios límites, y también las cosas que yo he adquirido con mi propio esfuerzo, ¿no? Que todo lo que sea en el plano puramente humano. Entonces, en primer lugar, la humildad nunca hay que olvidarse, dice Santo Tomás, que se ocupa propiamente de la reverencia por la cual nos sometemos a Dios. Por eso, dice, entonces, fíjense, empieza como a tirar una serie de líneas, dice, todo hombre en lo que él tiene de sí mismo, o sea, las cosas humanas mías, debe someterse a todo prójimo en lo que éste tiene de Dios. En primera cosa, ¿por qué entonces? Por eso, Chesterton tiene una frase muy hermosa, creo que está en el Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cuando él dice que los santos son humildes, porque los santos, por principio, siempre están ante un superior. Toda persona lo ve como un superior. ¿Cómo entiende eso? Pero eso, ¿qué tiene que ver con la verdad? Porque yo a veces no estoy frente a una persona que quizá en esta o en aquella cosa es superior a mí. Pero acá está la cosa. Esta persona tiene una capacidad infinita de Dios y tiene dones que Dios le habrá dado. La imagen de Dios que ni siquiera el pecado termina borrando totalmente, como explica Santo Tomás. Entonces, lo que yo tengo de mí mismo, eso es inferior a lo que él tiene de Dios. Por lo tanto, siempre tengo la posibilidad de reverenciar a los demás, de respetarlos, sea quien sea, aún un gran pecador. En cambio, dice, la humildad no exige que el hombre someta lo que él tiene de Dios a lo que el otro también tiene de Dios. En esto somos iguales. Él no es más grande que yo en su capacidad de Dios, porque yo también tengo capacidad de Dios. Es más grande que yo en cuanto a su capacidad de Dios, es más grande realmente que mis límites y mis pecados, ¿no? Y finalmente dice, no exige la humildad que el hombre someta lo humano que hay en mí en lo humano que hay en el prójimo. Y por lo tanto ya hay una reconocimiento, sí. Y en las cosas humanas, bueno, no puedo decir, no, él habla chino mejor que yo. Si yo hablo chino mejor que él, es una estupidez decir eso. Yo puedo decir, bueno, yo hablo chino mejor que él, lo cual no significa absolutamente nada. Porque mi chino, comparado con la capacidad de Dios que tiene este señor, es absolutamente nada. Y finalmente, hay una cosa muy importante. ¿Puede uno considerar que hay en el prójimo alguna cosa buena que él no posee? ¿O puedo ver en mí cosas malas que de las cuales el otro carece? Y la humildad me ayuda a someterme en esto. ¿Y cuántas cosas buenas habrá en esa persona que yo desconozco y que me superen y que capaz que me estoy mandando la parte y el día que Dios me diga, mira, ¿te acuerdas que te reías de él? Bueno, mira, fíjate quién es él. Y me destape, es el que tiene esto. ¿No? Y vos que te sentías tan superior a él, te habías olvidado que tenías esto y me destapa algo a mí, ¿eh? De ahí entonces que en esas ecuaciones uno siempre puede respetar en el prójimo eso, ¿no? De ahí que entonces la humildad frente a los demás nunca contradice esa verdad, porque lo que yo me tengo que fijar, sobre todo en los demás, es la capacidad de Dios que tienen ellos, ¿no? Son hijos de Dios, o están llamados a ser hijos de Dios. y en eso yo no puedo engrandecer jamás exageradamente al prójimo. Lo mismo que decíamos ante nosotros. Nunca puedo engrandecerme de más en ese orden. Entonces, esta persona tiene muchísimos defectos, pero tiene una cosa donde yo, por más que exagere, no puedo pasar, nunca me voy a exagerar verdaderamente. Incluso quizá esta persona ahora no lo sea, pero está ya, y después están las cosas que solo Dios sabe, ¿no? Por eso Santa Teresita, como ustedes saben muy bien, pues eso lo han escuchado muchas veces, ella repetía tantas veces que ella se consideraba más pecadora que María Magdalena. ¿Y por qué? Dice, y por una cosa muy simple, yo no estoy negando de que María Magdalena pecó muchísimas veces y que ella no tiene conciencia de haber pecado nunca mortalmente. Pero ella decía, pero si María Magdalena hubiera tenido las gracias que Dios me dio a mí, María Magdalena, ¿sería ahora santa como soy yo o mucho más? Y dice, yo creo que mucho más. Porque a ella no recibió esas gracias. Entonces yo me estoy olvidando de que yo soy lo que soy porque a mí Dios me dio unas gracias que no se las dio a ella. Si Dios no me hubiera dado a mí tan gracias, me hubiera dado las mismas que le dio a María Magdalena antes de su conversión, ¿dónde estaría yo? ¿No sería más corrupta de lo que llegó a ser María Magdalena? Y probablemente. Por eso, entonces, en la humildad. Porque hay muchas cosas que yo ignoro de ese orden de cosas, ¿no? Por último, ahora sí, por último, la humildad y el amor a la humillación. Piper dice lo siguiente: en todo el tratado de Santo Tomás sobre la humildad y la soberbia no se encuentra ni una frase que diera pie a pensar que la humildad pueda tener algo que ver, como tampoco lo tiene ninguna otra virtud, con una constante actitud de autorreproche, con la depreciación del propio ser y de los propios méritos o con una conciencia de inferioridad. Bueno, ¿cómo puede compaginarse? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo puede compaginarse la humildad como andar en verdad, con el amor a la humillación que han predicado todos los santos? ¿Cómo se entiende entonces, o cómo se compagina la humildad como andar en verdad con lo que, por ejemplo, nos hace rezar San Ignacio? Yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, de imitaros en pasar todas las injurias y todo vituperio y toda pobreza. ¿Cómo viene? ¿Cómo entra acá entonces el amor a la humillación? ¿Cómo es esto? Humildad como amor a la humillación. Me parece que se compagina por tres razones. En primer lugar, por una razón natural. El deseo de la humillación se apoya en la verdad de lo que somos sin Dios. A ver, ¿qué somos sin Dios? Nada. El santo que desea la humillación y que se alegra en medio de los vituperios, de las injurias, de los insultos, lo hace porque esto le recuerda la gran verdad de lo que el hombre es al margen de Dios. De lo que sos, al margen de Dios, todo eso, y es poco, eso es nada. Que te digan tonto, pero si sos mucho, peor que tonto, ser nada, es mejor ser tonto que no ser nada, ¿no? No sé, y después bien, con lo que sea, ¿no? Eso te recuerda lo que sos al margen de Dios. Y el santo busca la humillación para que ésta lo preserve del olvidarse de que nuestra grandeza radica en Dios, en nuestra infinitud en Dios. Entonces la humillación me viene muy bien. La humillación, entonces, solamente esto es una razón de orden natural. Cuando un tipo entonces nos dice, usted lo que sea esto y aquello, y dice, mire, si no fuera por Dios, y probablemente, ¿sí? Puede ser que usted tenga razón. En segundo lugar, por una razón moral. Todos somos pecadores y el pecado ha hecho de nosotros una realidad deformada. La humillación nos recuerda aquello en lo que nos hemos convertido por nuestro pecado. Por eso la humillación nos refresca la verdad de lo que somos contra Dios. Las humillaciones no se hacen acordar eso, ¿eh? Y lo que sos contra Dios. Y nos preserva de olvidarnos de que nuestra grandeza es un infinito acto de misericordia redentora de Dios. Santo Tomás la llama por eso un laudable rebajamiento de sí mismo. Cuando hemos pecado, nosotros nos hemos puesto contra Dios. Y finalmente, por una razón mística, una razón natural, una razón moral, nuestro pecado, una razón mística, la humillación nos permite introducirnos en el misterio de los sufrimientos de Cristo en la pasión. Compartir sus dolores y sus humillaciones, es decir, lo que Él hizo por mí. Y nos hace comprender la humillación, entonces, lo que Dios, la verdad de lo que Dios ha hecho por mí. Y nos preserva de olvidarnos de que toda nuestra grandeza la ganó Él por el inmenso amor que me tiene, y a precio de sangre. Por eso los santos amaban las humillaciones, porque la humillación me hace tener presente, dice, mira, esta humillación es nada en comparación de la que pasó Jesucristo. ¿Cómo duele? ¿Cuánto le habrá dolido a Él? Entonces, qué grande es su amor. La humillación, siempre más acordás de eso. Ninguna de las tres razones tiene nada que ver con la agresión respecto a nuestra propia dignidad. Por eso el que quiere ser despreciado, porque siente odio hacia sí mismo y quiere recibir de los demás desprecio, humillación, para ahondar más ese aborrecimiento que tiene hacia sí mismo, no tiene que nada que ver con la humildad. Eso. No tiene nada que ver con la humildad. Por eso ahí se aplica lo que dice Piper. En ningún lugar Santo Tomás señala que la humildad tenga algo que ver con una especie de autoagresión. Las razones son todas de orden superior. Pero al mismo tiempo señalemos, y con esto termino, de que el realismo de los grandes autores cristianos ha demostrado que no se puede alcanzar la verdadera humildad mientras no se esté dispuesto, afectivamente al menos, y en los hechos, si llega el caso, a abrazar la humillación con paciencia, serenidad, sin amargura y sin pataleo. Por eso todas las personas que dicen, bueno, no, yo humilde, yo quiero ser humilde, pero esto ya es demasiado, que a uno lo vengan a humillar. Bien. Cuando una persona piensa así, y Dios quiera que nosotros no pensemos así, en realidad se engaña. Esa persona no está dispuesta a ser humilde. Quiere creer que está dispuesta a ser humilde. Pero el que, como lo mismo los que dicen, bueno, yo dispuesta a ser pobre, sí, bueno, pero miserable ya es otra cosa. Entonces no está dispuesta a ser pobre. Humildad sí, bueno, pero ya esto, que te pongan la pata arriba y te estén tirando por el barro y no, eso es. Bueno. ¿Por qué? Porque la verdadera humildad no hace asco a la humillación. Por los motivos que dije antes y por un motivo superior todavía, y es este. No hay humillación que pueda rebajar ni un pelo la dignidad que nos viene de participar de la naturaleza divina por la gracia. Es decir, de ser hijos de Dios. Y además, quien realmente estima en su justo valor esta dignidad de ser hijos de Dios, está dispuesto a pagar mil veces, si fuera necesario, el precio de pasar por toda humillación. Por eso, en orden, alcanzar la verdadera humildad, uno tiene que estar dispuesto incluso a amar esa humillación, pero por esos motivos, siempre colocándolo en su justo motivo. Pidamos entonces la gracia en nuestras consideraciones de poder alcanzar esa verdadera humildad, esa dimensión, ¿no es cierto?, ese andar en verdad que nos preserva de tantísimas cosas en nuestra vida, no solo espiritual, sino incluso en nuestra vida natural, ¿no?